Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Versión. Te saluda Karina López, como es costumbre aquí en vivo por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y también www.radiocce.com. En los controles nos acompaña Adrián Torres, el encargado el día de hoy de colocarnos toda la música que tú desees. Así que si quieres elegir alguna canción al 2220966 o escríbeme a través de un mensaje de texto o WhatsApp al 0989241277. Recuerda que visitando mi página web puedes encontrar más información al www.mejorversión.com y mi fanpage @1 tu mejor versión. Y hoy con una invitada muy especial, pero ya vamos a empezar. Organizaciones saludables. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. Amigos de tu mejor versión, como les comentaba, ya está aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana nuestra invitada, la doctora Alicia Arias, quien es abogada mediadora especialista en manejo de conflictos. Recuerda que puedes participar con tus comentarios o preguntas al 2220966, que es el número de nuestra cabina. Gustosamente estaremos aquí para contestar tus dudas o inquietudes, pero también puedes enviarnos un mensaje de texto o WhatsApp al 098-924-1277. Hoy vamos a abordar el tema del manejo de conflictos en las organizaciones, así que bienvenida. ¿Cómo estás, Alicia? Buenas, Karina, ¿cómo estás? Feliz de estar con ustedes nuevamente. Sí, ha sido un placer porque justamente te tuvimos aquí hace aproximadamente un mes y bueno, fue un tema bastante interesante este tema de la mediación antes de entrar a un juicio, ¿no? Que uh-huh. es tan importante. No sé si tal vez antes de entrar, digamos con el tema inicial que uh-huh. es el manejo de conflictos, podemos dar un bosquejo a quienes nos escuchan sobre este tema de la mediación. ¿En qué consiste, no? Para ponernos en contexto. Claro que sí. La mediación es un método alternativo al juicio, ¿no es cierto? Es un método totalmente legal, pero a la vez informal entre las partes y un mediador, un tercero que es neutral, que les ayuda a resolver un conflicto a dos o más personas y diferentes tipos de conflictos. Si este conflicto llega a una solución que proviene de estas personas, entonces se hace un acta que tiene la misma fuerza que una sentencia conforme a la ley y de una sentencia de última instancia. Es decir, es un mecanismo que permite que las partes creen su propia solución, siempre y cuando esta solución esté dentro del marco legal, y para eso está el mediador que les ayuda un poco a encuadrar sus ideas, y además proviene de cada una de las partes las ideas de solución, que eso es quizás lo más importante. Entonces es un método que le pertenece a la gente, pero a la vez está reconocido en la ley y es muy ventajoso. Uno puede acudir a estos métodos en los centros de mediación, ahí en las cámaras de comercio, ahí en la función judicial, hay diferentes lugares donde uno podría. Pero siempre esta persona es un abogado. No siempre. La ley establece que el mediador, lo que tiene que ser el mediador es un buen facilitador, un buen negociador, un buen estratega que ayude a las partes a generar estas soluciones. La profesión no tiene que ser necesariamente un abogado, incluso si es que el tema sería muy legal y muy dentro de los parámetros legales, siempre los directores de los centros tienen abogados que podrían revisar esto. Pero, por ejemplo, para el tema de mediación en familia, seguramente los más apropiados a veces son los psicólogos, o hay equipos entre abogados y psicólogos para mediar esos casos. Genial. Y en el tema entonces que vamos a abordar el día de hoy, que son las organizaciones, ¿qué tipos de conflictos se pueden dar en una organización? Sí. Y como ustedes saben, todo el mundo que trabaja en una organización, sea una empresa, sea una institución, ¿no es cierto?, los conflictos no están libres en el día a día. Y pueden ir desde conflictos pequeños entre los trabajadores de un mismo lugar, como conflictos ya más grandes con los proveedores, o entre los trabajadores y los supervisores o las autoridades de una organización. Si estos conflictos no son bien manejados, entonces pueden llegar a grandes problemas, no solo en la parte legal laboral, sino en afectar a la empresa en su propia función, y eso va a afectar los resultados de esta empresa. Aquí también en estas empresas es un ambiente favorable para desarrollar mecanismos que le ayuden a la empresa, a la organización, a resolver sus conflictos a tiempo. Y entonces uno podría trabajar no solo en los conflictos, sino en prevenir conflictos y luego manejar, ver qué se puede manejar dentro de la empresa y realmente manejarlo por fuera, ya cuando son conflictos muy complicados que deberían, por su índole, ser manejados en otro lado, sea con un abogado, sea con otro tipo de técnico, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de conflicto en una organización, ¿a qué nos referimos exactamente? Es decir, ¿una pelea entre el empleado y el supervisor, un despido? ¿A qué tipo de problemas? A todos estos tipos de problemas. La idea y la propuesta que yo les hago es que la empresa tenga un sistema para resolver sus conflictos. Entonces, usted detecta un pequeño problema, estos que no nos faltan, ¿no es cierto? Y entonces hay una disputa entre los miembros de su equipo. ¿Quién debería poder arreglar esa disputa? Primeramente, podrían negociar entre los miembros de este equipo. Si es que no pueden negociar porque están tan, sus relaciones están tan fuertemente opuestas que no se pueden hacerlo, entonces el jefe del equipo sería el encargado de manejar este conflicto entre los dos y llegar a una solución. Esta es una forma, ¿no es cierto? Y iríamos previniendo que esto se convierta en algo más difícil. Hay otro tipo de conflictos. Por ejemplo, si la organización tiene un producto especial y tiene conflictos con sus proveedores. También debería haber un encargado de revisar esos conflictos, que generalmente no tenemos en las organizaciones. Cuando hay un conflicto, o te mandan al departamento legal directamente, o te mandan al departamento de recursos humanos, que lo que va a intentar es un acercamiento entre los empleados, pero que no hace realmente una labor de resolución de conflictos. También entran aquí los conflictos que muchos de ustedes deben estar pensando, que son los temas laborales, ¿no? De cuando un empleado tiene algún problema con la empresa. Exacto. Y son cosas muy positivas, porque a veces no siempre el estar insatisfecho con el trabajo o con lo que está pasando en la empresa no siempre va a terminar dentro de que yo me vaya de esta empresa. Hay muchas otras soluciones, hay muchas otras alternativas que se pueden dar para que esta persona pueda desarrollarse de forma de forma óptima, y tal vez se lo pueda cambiar de función, tal vez se lo pueda cambiar de departamento. Hay muchas otras formas para atacar el conflicto a tiempo antes de que se convierta en una insatisfacción mucho más grande que demuestre eso en sus actividades de trabajo y que eso ya lleve a otro tipo de conflictos ya más legales, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Más sin embargo, poniéndome desde la posición del empleado, ¿cómo buscar tal vez esta mediación en tu supervisor o cualquier otra persona cuando de pronto sientes que esta persona va a tener una tendencia, ¿no?, a defender alguno de los dos puntos, bien sea que estás peleado con otro compañero o bien sea que sea organización y empleado, ¿no? Sí, por eso es bueno, al crear un sistema la propia empresa de resolver, por eso también es bueno ir identificando quiénes son las personas adecuadas para ayudar en esto, que no siempre son los jefes. Exacto. O sea, que no va a ser necesariamente el gerente, ¿no es cierto? bastante más complicado para un gerente que está acostumbrado a más bien dar las órdenes, ¿no es cierto?, y que se cumplan. El conflicto, no, uno no puede ordenar que se deje de dar. Entonces hay que buscar la figura y en todo caso hay que capacitar esas personas. Una de las personas más adecuadas son, por ejemplo, las personas de recursos humanos. Ajá. Aunque también hemos trabajado a veces con los abogados que tienen, cuando las empresas tienen abogados in situ dentro de las, exacto, organizaciones, también hemos trabajado con esas personas. Hay que localizarlo, dependiendo de cómo es la estructura de la organización, uh-huh, y localizar este tipo de persona que pueda hacer esta labor poniéndose desde afuera, no a favor del uno, no a favor del otro, sino a favor de resolver de la mejor manera. También esto ayuda al generar el sistema. Tú no solo generas las personas que pueden ayudar, sino que capacitas a los trabajadores. La idea es que usted mismo pueda resolver primero su conflicto, uh-huh, como te digo yo, negociando. Si no lo puedo, acuda a este tercero. Y si es, se va más allá de las manos de este tercero, pues pueda acudir a otro tipo de ayuda ya más precisa, ¿no? Pero la idea es crear todo este sistema. Inclusive lo puedes acompañar con un código de convivencia, uh-huh, con unas normas de convivencia que van más allá de las normas de la empresa, ¿no? Que generalmente son como las reglas a cumplir. Las normas de convivencia incluyen qué vamos a hacer cuando tengamos un conflicto. ¿Qué voy a hacer yo cuando me pelee con la persona que trabaja al lado mío? Y eso es interesante porque las organizaciones no se preocupan generalmente sobre estas políticas que ayuden a solventar estos problemas. Pero ya tenemos dos preguntas, Alicia, okay, que me gustaría nos ayudaras a responder. Dice, ¿en qué difiere la mediación del arbitraje? Nos preguntan al 098-924-1277. Sí, la mediación y el arbitraje son dos instancias distintas, ¿no? Son alternativas ambas a juicios, es decir, es fuera de la función judicial de, uh-huh, los jueces. La mediación, como les dije, es de este espacio regido por este tercero que ayuda a que las partes se pongan de acuerdo. Es voluntario y confidencial. El arbitraje, en cambio, tiene que ser siempre dentro de la estructura de un centro de arbitraje y mediación. Es como un mini juicio. Usted tiene que tener la representación de un abogado. En mediación no necesitas acudir con un abogado, puedes acudir tú mismo directamente. En arbitraje vas a necesitar, es un mini juicio. La ventaja del arbitraje es que se puede utilizar los términos, quiero decir, los plazos para que se desarrolle son más cortos que los de un juicio. Incluso las partes pueden ser mucho más activas para resolverlo más rápido. Uh-huh. Y se nombra, en vez de un juez, un árbitro, que no solamente es una persona que conoce de leyes, sino además del tema que se va a tratar. Por ejemplo, hubieron ahora unos temas con las empresas eléctricas, un tema muy muy específico, ¿no es cierto? Tal vez eso es un tema que en arbitraje lo llevaría un ingeniero eléctrico que conoce el marco legal, pero que conoce también su materia a profundidad. Un tema ambiental, por ejemplo. Uh-huh. Es para este tipo de temas técnicos que se recomienda. Sin embargo, ahora se están dando para un montón de contratos civiles sin problema. Entonces, esto es un mini juicio en un centro. La mediación es mucho más voluntaria, mucho más informal. Formal, es un espacio para conversar, pero es un espacio organizado, uh-huh, donde llegamos a un resultado. Mira, nos hacen otra pregunta, Alicia. Dice, ¿una empresa debería tener un departamento para este tipo de proceso? ¿Se podría exigir por ley? No se puede, no hay nada en la ley que les exija, pero dependiendo de cómo esté estructurada la empresa, tú puedes o crear un espacio para eso, si es que hay las maneras y los recursos, o optimizar un espacio que ya tienes, como el de recursos humanos, ajá, o el departamento legal, ¿no es cierto? Si no tienes ninguna de estas dos y es una empresa más pequeñita todavía, capacitar a gente de tu empresa que pueda llevar esto. Siempre hay gente más hábil para poder hacerlo. Y como te digo, la capacitación primero es a todos a todo el personal y luego específicamente a quienes van a ayudar a resolver conflictos. Alicia, vamos a hacer nuestra primera pausa musical. Vamos a escuchar a Jeremías, La Mujer Perfecta, pero ya venimos con más de este tema tan interesante sobre el conflicto en las organizaciones. Ya venimos. Mucho tiempo, yo sueño con volverme a enamorar y busco ese amor eterno que está en la naranjada, otra mitad. Pero cuando al fin la encuentro, en lugar de estar contento, me siento preso y extraño mi libertad. ya no sé lo que quiero. Y sigo dando vueltas, buscando como un necio a la mujer perfecta. Ya no sé lo que quiero, puede que ya la tenga, y no podré saberlo hasta que la pierda. Oe, oe, oe, tararíe, oe, oe, tararíe, oe, oe, oe, oe, oe, tararíe, oe, oe, tararíe. Y entonces me voy de fiesta porque quiero sentir la libertad, corriéndome por las venas. La vida es una sola y nada más, pero en medio del gentío me vuelvo a sentir vacío y me despecho pensando en la que no está. Ya no sé lo que quiero y sigo dando vueltas, buscando como un necio a la mujer perfecta. Ya no sé lo que quiero, puede que ya la tenga, y no podré saberlo hasta que la pierda. Oe, oe, oe, tararíe, oe, oe, tararíe, oe, oe, oe, oe, tararíe, oe, oe, tararíe. Amigos de Tu Mejor Versión, continuamos aquí con Alicia Arias, quien está abordando conmigo el tema de los conflictos en las organizaciones. Y me gustaría, Alicia, que en esta parte del programa escucháramos un poco de ti sobre las ventajas que tiene para la organización que se puedan manejar estos tipos de conflictos. Claro, te comento, ¿no es cierto? Una organización, mientras más empleados tiene, más ventajas tiene en manejarlo adecuadamente. Primero, porque te decía, se puede prevenir. Hay un montón de medidas y de herramientas que uno puede tomar en una empresa para prevenir los conflictos internos, ¿no es cierto? Segundo, porque si la gente aprende a resolver sus problemas laborales dentro de la organización, va a estar más satisfecha consigo mismo, más contenta, se va a realizar mejor profesionalmente y por lo tanto va a producir más. Y eso a la empresa le repercute en buenos resultados. Exacto. Si además sus miembros, su personal aprende, estas estrategias pueden ser llevadas incluso a otros actores, es decir, ya no solo son mis trabajadores, mis empleados, sino yo puedo tratar mejor a mis clientes porque ellos saben manejar conflictos. O yo puedo relacionarme mejor con otras empresas porque yo manejo mis conflictos de forma distinta. Entonces, en vez de enjuiciarlos a la primera que no me cumplan, yo tengo algunas herramientas y mecanismos para resolverlo antes con estas personas. Y es así como yo desde lo interno llevamos al externo. Mi personal mis clientes y luego pueden ser las otras empresas o los otros actores con los que nos relacionamos siempre. Y bueno, justamente hablando de estas ventajas, se me ocurren muchísimas porque la realidad es que desde el ámbito de una organización, talento humano siempre es mal visto, ¿no? Porque somos los que de alguna u otra manera castigamos a los empleados, porque así nos hacen muchas veces por obligación de los supervisores. Sin embargo, con esta mediación nos volvemos un poco más humanos, entender qué es lo que está pasando. De nada sirve, como bien lo mencionabas en el ejemplo, de pronto castigar a alguien porque está llegando tarde o porque está haciendo un mal trabajo, pero tal vez hay algo más allá de lo que uno observa por fuera, ¿no? De pronto esta persona está teniendo problemas familiares, problemas con su pareja, con sus hijos, en fin, un sinfín de cosas que pudieran estar pasando y que si no escuchamos y llegamos a una mediación para inclusive ayudar a esta persona a resolver estos problemas, pues imagínate, todo sería premio o castigo, ¿no? Así es. Y la gente que trabaja en recursos humanos tiene esta gran ventaja de que es gente generalmente que sabe de comunicarse. Y eso sería una gran virtud de quien quiere resolver los conflictos. Lo otro importante que creo que este departamento debería desarrollar son estrategias de resolución de conflictos, sea de negociación. La que tú acabas de nombrar, este ejemplo, es un perfecto ejemplo de negociación. Yo estoy por la empresa, soy del departamento y estoy con el trabajador. Vamos a tratar entre las dos de lograr un acuerdo para que tú puedas cumplir con lo que te pide la empresa, pero a su vez también te sientas satisfecha y puedas arreglar cualquier situación que esté pasando, ¿no es cierto? Esta sería una negociación. Lo otro son... ahí estamos actuando directamente, pero también podría mediar qué pasa si están peleando entre dos personas de la empresa. Dos gerentes, dos supervisores o dos trabajadores. Entonces, ¿qué podría hacer yo desde el Departamento de Recursos Humanos? Como tú bien dices, en vez de solo castigar y poner la sanción lo único que va a pasar es lo que pasa en la vida real cuando los jueces sancionan, que la persona vuelve a cometer lo mismo. Exacto. La idea es... más bien lo soluciono, lo tomo más a fondo, tal vez me va a tomar un poco más de tiempo, pero soluciono de tal manera que las partes y la empresa estemos todos tranquilos de que esto no vuelva a pasar. Y entonces ahí hago un papel ya de mediador. Y la otra cosa importante que hay que cuidar cuando estamos hablando del Departamento de Recursos Humanos es la neutralidad. Cuando estoy yo negociando y soy parte de el conflicto, ¿no es cierto?, o parte interesada, y cuando yo estoy mediando, donde debo verme lo más neutral posible y debo actuar de manera neutral para esas dos personas, ni para el uno ni para el otro. Eso es lo más importante, ¿no? Así y es todo un reto asumir esta responsabilidad. Así es. Pero como bien lo mencionas, una persona, un empleado en este caso, que se sienta escuchado, que sienta que hay alguien que está realmente de mediadora, no tirando para un lado o tirando para el otro, realmente se siente más feliz y al momento de estar más feliz tiene una mayor productividad. Así lo hemos hecho saber aquí en Tu Mejor Versión a través de la psicología positiva. Bueno, Alicia, nos hacen otra pregunta al 098-924-1277. ¿Cómo mediar con una organización que no entiende lo que es ganar-ganar y quién gana y quién paga, perdón, por la mediación? A ver, esto estamos hablando dentro de la organización. Sí. Si es dentro de la organización, no pagaría ninguno, ¿no es cierto? Esto sería uno más de los servicios que tiene la organización dentro de la empresa. Entonces, lo que sí tiene razón en la pregunta es cómo hacemos si no entiende el ganar-ganar. Yo por eso te digo, Karina, esto hay que comenzar. Si uno quiere crear un sistema para solucionar conflictos en las organizaciones, hay que comenzar con la gente. Entonces hay que capacitar a todos, desde el trabajador hasta el gerente, hasta el dueño de la empresa, a todas las autoridades, todos juntos, porque si no, ahí entendemos el sistema y por qué queremos resolver y qué ventajas tiene. A partir de ahí, juntos, creamos un sistema que se adapte a la organización, que sea posible además, no solo por los recursos económicos, sino por los recursos de tiempo y de personal. Creamos entre todos este sistema y vamos a ir probando cómo este sistema nos sirve para resolver los conflictos y cómo va, qué personas necesitamos en el sistema. Ahí sí vamos a entender todos el ganar-ganar, vamos a ponernos como yo te decía, unas normas de, no son normas de conducta, sino códigos de convivencia, de cuando yo tengo un problema, ¿qué hago? ¿No es cierto? Vamos a crear un proceso para eso, y ahí es cuando se va dando, y ahí sí pueden entender el ganar-ganar. Eso así se pone, ¿no es cierto? La otra situación que creo que tiene la pregunta es, ¿qué pasa si yo ya creo en este mecanismo, pero mi empresa no cree en esto? Ajá. Y solo cree, como tú bien decías, en la sanción, en esto. Ahí lo que yo tengo que desarrollar es habilidades de negociación, que también se pueden aprender. La negociación implica que yo voy a aprender y que me voy a encontrar con muchas personas afuera que no saben negociar. Sin embargo, si yo lo hago de buena forma, voy a lograr resultados importantes para mí y también para la empresa. Es un poquito más complicado, pero se puede aprender. Nosotros negociamos todos los días. Lo único que necesitamos aprender es de estrategias, de herramientas, cosas que nos ayudan a ser efectivos en esa negociación. Alicia, cuéntanos un poquito este tema de las capacitaciones. Por lo general, ¿dónde se dan? ¿Cómo una persona que está interesada y nos está escuchando puede entonces entrar en este tema de formación? Sí, si es el caso de este amigo que decía, yo soy el que quiero aprender, mi empresa no está en esto, o a alguien que esté interesado en aprender a resolver conflictos y ser mediador, las cámaras de comercio de Quito, la Cámara de Comercio de Quito específicamente abre entre 4 y 5 veces al año cursos para formar mediadores. Okay. Esa es una manera, si la empresa está interesada en formar un sistema interno de resolución de conflictos, entonces ahí vemos muchos mediadores que trabajamos con las empresas ya adentro, in-house, como se dice, para ayudarles a crear su propio sistema, y eso incluye las capacitaciones. Entonces se arma un paquete específico para la empresa, de acuerdo a la cantidad de gente y recursos que tenga la empresa. Pero básicamente cuando es in-house, la capacitación, cuando las realizas tú, en este caso, que eres mi invitada, básicamente tú observas cómo es la organización y creas o les ayudas a crear este sistema de negociación. Más que observar, sí, observo, pero también saco la información de ellos mismos, ¿no? Esto es un sistema donde yo podría armar un fabuloso sistema ideal, que no serviría de nada si es que no lo hacemos juntos. Entonces, okay, yo tengo todos los recursos, veo lo que está sucediendo, me dan la información, hay que ver qué tipo de conflictos enfrenta la empresa, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso, lo que yo hago es formar a la gente y proponer un tipo de sistema, pero lo vamos armando entre todos, ¿no es cierto? Entonces yo voy poniendo las etapas que considero que son las más importantes. Te voy contando las herramientas que considero que son las que les puede servir a ese tipo de conflictos que están viendo. Pero somos entre todos los que vamos decidiendo cómo lo vamos a hacer. Yo necesito que sea con todos porque para que se comprometan y cumplan. Sí. Si no, de nada nos va a servir tener un hermoso sistema que no se utiliza. O que unos estén de acuerdo y otros lamentablemente no. Exacto. Y siempre equilibrando, ¿no es cierto? Esto que siempre hay en las empresas y es la jerarquía, ¿no es cierto? Uh-huh. Un sistema en el que el trabajador tiene tanta importancia como el gerente, como el supervisor. Un sistema que nosotros llamamos de equilibrando la mesa. Uh-huh. En una mesa donde todos, para resolver el conflicto, todos son iguales. No hay jerarquía. Uh-huh. Entonces, eso sí lo tenemos que construir conjuntamente. Bueno, Alicia, ha sido un placer tenerte aquí en vivo en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me encantaría que nos dejes tus contactos por si alguien nos está escuchando y esté interesada en más información. Claro, mi celular es del 0999-558-378. Con mucho gusto para lo que necesiten y gracias más bien por la invitación. No, a ti, Alicia. Y ya les advierto a todos ustedes, amigos oyentes, que Alicia tiene un cronograma conmigo para visitarnos una vez al mes y hablar sobre los conflictos que se presentan en el día a día. Así que ya lo sabes, son nuevamente el número, Alicia, por favor. Es del 0999-558-378. Amigos de Tu Mejor Versión, vamos a despedir esta media hora con Juanes y Cali el ratico, pero ya venimos con más de Tu Mejor Versión. Palabras con dolor en el alma, creo es hora que te vayas. Hace varias noches no duermo y es por culpa de este infierno, de saber que no puedo cabalgar entre tu sueño en las noches contigo. Sueños que no volverán. Y sé que yo me equivoqué contigo. darte un cielo azul, ya lo ves, y un baúl de recuerdos solo me llevé así. Cielo azul, yo quería darte un cielo azul, ya lo ves, y un baúl de recuerdos solo me llevé así. You only want me when I'm good and calm, think you're always right and me, I'm always wrong. Tú ya sabes, me and you just don't belong. No me digas más, cause we won't ever get along. Pensando en las noches que perdí, solo tratando de llegar a ti. Se acabó el ratico, aquí está el anillo. No, I don't wanna be amigos. Y sueño en las noches contigo, sueños que no volverán. Y sé que yo me equivoqué contigo, yeah, pero tú también conmigo. Yo sé que yo me enredé contigo, yeah, pero tú también conmigo. Pasamos rico, pasamos rico, yeah, y sufrimos un poquito. Lo hicimos rico, yeah, pero se acabó el ratito. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Viejo, viejo! ¿Qué? ¿Oíste? Creo que se metieron ladrones a la casa. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué no te asomas a la ventana? ¿A la ventana para qué, pues? Para que crean que tenemos peso. ¿Por qué no te asomas vos más mejores? ¿Y para qué, pues? Para que vean que la casa está embrujada. Ya no peleemos mejor. Recordemos a todo el mundo que estamos en Casa Toledo. Sí, en Casa Toledo está en la gala de los flores y flores. De jueves a sábado a las 20:30 y domingos 18:30. En Casa Toledo, no se olviden, estamos en la floresta. En la Toledo y Coruña, Casa Toledo, los flores y flores. La realidad latinoamericana. Retrospectiva, 3 décadas creando de Olmedo Quimbita. 40 obras de gran formato realizadas en óleo y acrílico. Las podrás observar desde el 16 de marzo hasta el 16 de abril en la Sala Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos. Entrada libre. La vida está llena de muchos momentos. Nuestro primer día de clases, el primer campeonato. Momentos inolvidables en familia y amigos. Pero muchas veces la droga se cruza en nuestro camino y traza una línea que separa nuestra vida de una vida que no queremos vivir. Por eso el Gobierno Nacional de Ecuador pone a tu disposición planes de seguridad ciudadana, espacios deportivos y culturales que fomentan el desarrollo de habilidades para que no cruces al mundo de las drogas. Tú eliges de qué lado de la línea quieres estar. Aprovecha tu tiempo. Elige vivir. Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Celebrando en la historia. En la historia. Este 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro. El Día Mundial del Teatro se creó en 1961 por iniciativa del Instituto Internacional del Teatro. Uno de los actos más representativos es la circulación del mensaje internacional tradicionalmente escrito por un personaje de reconocido prestigio en el mundo teatral, así que tienes que estar muy pendiente para ver quién nos escribe este año. El teatro conmueve, ilumina, incomoda, perturba, exalta, revela, provoca, transgrede. Es una conversación compartida con la sociedad. El teatro es la primera de las artes que se enfrenta con la nada, las sombras y el silencio para que surjan la palabra, el movimiento, las luces y la vida. Así que qué mejor momento para celebrar esta fecha tan especial, que es el día de mañana, 27 de marzo, para visitar www.casadelacultura.gob.es para ver qué agenda tenemos prevista para el día de mañana y venir a ver una obra de teatro. De igual forma, recuerda visitar @1 tu mejor versión para más información. Y para hoy, la frase es... La vida es una obra teatral que no importa cuánto haya durado, sino lo bien que haya sido representada, de Séneca, a propósito de la celebración del Día Internacional del Teatro que se celebra el día de mañana. Así que, ya lo sabes, no importa cuánto dure tu obra de teatro, sino lo importante es cuán bien lo estás representando. Noticias positivas. Noticias que pueden impactar en nuestro bienestar y nos recuerdan que un mundo mejor es posible con el aporte de cada uno de nosotros. Y hoy en Noticias Positivas quiero contarles que ya estamos aquí en Latinoamérica contando con un tratamiento contra la hepatitis C que será 14 veces más barato en Latinoamérica. El costo medio del tratamiento contra la hepatitis C será 14 veces más barato que el actual en Latinoamérica gracias a un acuerdo alcanzado por compañías farmacéuticas y organizaciones que trabajarán en este proyecto. Esta iniciativa tiene como objetivo esencial proporcionar un tratamiento contra la hepatitis C accesible para los pacientes latinoamericanos, de tal manera que su costo pase de los $7,000 que cuesta actualmente a tan solo $500. La colaboración entre estas compañías farmacéuticas y organizaciones sin fines de lucro permitirá producir y suministrar un nuevo régimen de tratamiento de la hepatitis C, del que se beneficiarán 3.5 millones de personas en Latinoamérica, basado en la combinación de los fármacos comunes Ravidasvir y Sofosbuvir, que son los que actualmente existen en el mercado. Así que bueno, esta es una excelente noticia para nosotros los latinoamericanos. Vamos a escuchar ahora el tema Fue Amor del grupo Salva Pantallas. Ya venimos con más de Tu Mejor Versión. Acercarte a mí, yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño al fin. Yo buscaba el polvo de Dios, vos bebías para irte de aquí. Cada vez que pienso en ¿dónde vas? De tus adeptos a París de mí. No está bien romper un corazón, déjà vu de lo que va a venir. Vos querías verme feliz, yo quería verte revivir. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue siempre están ahí. Hay un los consejos de la semana. ¿Cómo encontrar la empresa ideal? Hoy hablaremos en los consejos sobre este tema tan interesante, pero primero debes identificar cuáles son tus talentos. Necesitas de alguna manera hacer que una habilidad tuya se encuentre con una pasión personal. Cuando las personas están en su ambiente favorito y realizando actividades para las que poseen talento, son más productivas, agregan valor y disfrutan de mejores momentos, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Cierta vez, Howard Thurman, líder de los derechos civiles, escribió: "No te preguntes lo que el mundo necesita, pregunta lo que te mantiene vivo y haz eso, porque el mundo necesita de personas que se sientan vivas". ¿Dónde agregas más valor? Conocer tus principales fortalezas y dónde logras agregar valor basado en tu educación, habilidades, conocimientos y experiencias puede ayudarte a encontrar las mejores oportunidades para tener éxito. Frecuentemente subestimamos nuestras habilidades y fuerzas que adquirimos a lo largo del tiempo y eso hace que perdamos valiosas oportunidades. Desde tu mejor versión siempre promovemos el encontrar cuáles son nuestras fortalezas. Y para mí es bastante, digamos, extraño cómo una persona que realiza el test de fortalezas que ustedes pueden hacer de forma gratuita a través de la página de la Universidad de Pensilvania. Gracias a que Martin Seligman, el creador de la psicología positiva, ha puesto esta maravillosa herramienta al servicio de todos ustedes, pues las personas al observar cuáles son esas 24 fortalezas que tiene y el orden en que, por supuesto, se desarrolla en su vida cotidiana, por lo general me preguntan, ¿y todas estas fortalezas son mías? Cuando tienen la sesión de coaching. Y yo les digo que sí, que nosotros los seres humanos por lo general no somos conscientes de ello. Y por eso muchas veces nos limitamos al momento de proponernos una actividad y no encontramos los resultados tan rápidamente, pues tiramos esa toalla y no queremos seguir adelante. Pues cuando tú sabes de qué estás hecho, créeme, las cosas son mejores. Conoce tus propósitos. Las personas que no se apegan a algo pueden fácilmente sucumbir ante las dificultades o problemas. Decidir cómo pautas tu vida te ayuda a vivirla alineada a un propósito que te será útil cuando lo necesites. Si, por ejemplo, piensas que no eres el tipo de persona con la cual te gustaría trabajar, considera la posibilidad de que tal vez el problema no está en el trabajo en sí, sino en tu actitud frente a las cosas. Y esto es importantísimo. Fíjense, en la psicología positiva hay muchos estudios que se han hecho científicamente comprobables donde podemos observar que todos los seres humanos tenemos una tendencia al 50% de nuestra genética. Así pues, si por ejemplo somos heredados por nuestros padres o abuelos con el tema del pesimismo, por dar una referencia, pues tendemos a deprimirnos con facilidad a lo largo de nuestras vidas. Pero también nos dice este gráfico que tenemos un 10% de las circunstancias que podrían ser de alguna u otra manera modificables porque no son las circunstancias las que determinan nuestro futuro, sino lo que nosotros hacemos con ellos. Y es donde entra allí el 40% de voluntad. Un 40% de voluntad que podemos gestionar a favor de nosotros mismos, a favor de descubrir de qué estamos hechos, de cambiar ese 50% de nuestra genética y cuando empecemos a sentir que la depresión empieza a invadir nuestro cuerpo, empezar a hacer actividades deliberadas que promuevan nuestro bienestar, como leer un libro, visitar a una amiga, a un familiar, hacer ejercicio, comerte algo rico, en fin, hay muchas actividades que puedes hacer para desarrollarte. Y finalmente desafiarte, conocerte y entender cómo funcionas. Te ayuda a encarar desafíos de frente y a sentirte más inspirado tanto en tu carrera como en tu vida personal. Si estás firme, nada podrá detenerte. Piensa en eso. Además, con todas estas características que acabo de mencionar, pues ya estás listo para elegir la opción más ideal para ir a trabajar. En www.mejorversión.com puedes encontrar más información y también te puedo ayudar con estos temas. Recuerda, @1 tu mejor versión en el fanpage. Ahora vamos a escuchar a Guardarraya, el tema Háblame Más Suave. Salud en Acción. Un espacio dedicado a conversar con expertos en materia de bienestar, salud física y mental. La hora en que te acuestas y el tiempo que duermes es determinado momento, realmente podría dificultarte el ser libre de preocupaciones, según científicos de la Universidad de Princeton. Un estudio dirigido por Meredith Coles, directora de la Clínica de Ansiedad de Princeton, y el estudiante graduado Jacob Nota, encontraron que quienes duermen periodos cortos y se acuestan demasiado tarde en la noche a menudo, están agobiados con más pensamientos negativos que aquellos que mantienen horarios más regulares para dormir. Se dice que las personas tienen pensamientos negativos repetitivos cuando reflexiones pesimistas molestas parecen repetirse en sus mentes sin que esas personas sientan que tienen mucho control sobre esas contemplaciones. Tienden a preocuparse excesivamente por el futuro, a profundizar demasiado en el pasado y a experimentar pensamientos intrusivos desagradables. Tales ideas a menudo son típicas en quienes sufren trastornos de ansiedad generalizada, trastorno depresivo mayor, trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de ansiedad social. Estas personas también tienden a tener problemas de sueño. Pero ¿cómo mejorar tus hábitos para dormir? Bueno, en principio sería ideal que puedas hacer tu agenda un día antes. Sí, así mismo. Escribir todas las cosas que tienes pendientes para el día siguiente suele ser de gran alivio para resolver esas inquietudes en tu mente de ay, mañana tengo que hacer esto y aquello. Si lo plasmas, créeme, te llevas a los sueños simplemente el descanso. Otra alternativa es hacer deporte o algún ejercicio ligero antes de acostarte a dormir, algo que no sea de gran impacto para que no te mantengas tan acelerado. Cenar temprano, entre las 6 y 7 de la noche, y una cena ligera te ayudará a mantener mejor el sueño, ¿no? Estudios anteriores han relacionado los problemas de sueño con esos pensamientos negativos repetitivos, especialmente cuando una persona no duerme lo suficiente. Nota y Coles, quienes fueron los investigadores de esta segunda fase del sueño, se propusieron repetir estos estudios y descubrir si hay alguna relación entre tener estos pensamientos repetitivos y la hora en que la persona se va a dormir. Pidieron a 100 adultos jóvenes en la Universidad de Princeton que completaran una batería de cuestionarios y dos tareas computarizadas. En el proceso, midieron qué tanto los estudiantes se preocupan, rumían o se obsesionaban con algo. Tres medidas útiles para juzgar el pensamiento negativo repetitivo. También se les preguntó si habitualmente eran más mañaneros o nocturnos, si preferían mantener horarios regulares u horarios de sueño-vigilia más sesgados hacia adelante en el día. Los investigadores encontraron que las personas que duermen por periodos de tiempo más cortos y se van a la cama más tarde con frecuencia experimentan más pensamientos negativos repetitivos que otros. Esto también resultó cierto para estudiantes que describieron a sí mismo como individuos nocturnos. Asegurarse de que uno duerma durante el tiempo adecuado puede ser una intervención de bajo costo y fácilmente difundible para personas que son asaltadas por pensamientos intrusivos. Recuerda, la norma entre 7 a 8 horas de sueño diarios. Y bueno, fundamentalmente estamos hablando de este tema porque recuerda que una de las normas para ser una persona pesimista es justamente tener pensamientos negativos. Y como aquí promovemos el bienestar, la solución es, como ya dije, dormir 7-8 horas, cenar temprano, algo ligero, y buscar la forma de entretener tu mente con otras cosas que son más importantes. Recuerda www.mejorversión.com, donde podrás encontrar más información, detalles de todo lo que podemos hacer para ti en pro de tu bienestar. Puedes llamarme al 098-924-1277 para preguntas, consultas, en fin, aquí estamos para ayudarte. Y bueno, no quiero despedirme sin antes invitarte a que puedas sintonizarnos nuevamente la próxima semana en vivo acá en Tu Mejor Versión a partir de las 2 de la tarde todos los lunes para que empieces con buen pie la semana. Te dejo con Israel Brito, su tema Eras Tú. Chao, chao, hasta la próxima. Thank you.